Lo recibo a Mauro Monteiro desde las calles de Santa Rosa. ¿Cómo andás, Maurito? Aquí estoy, Cintia. Buen día para vos y para todo el equipo de la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, che. Acá, húmeda. Bueno, se empezó a ver en Santa Rosa. Está apenas iluminando el sol. Así que toda esa niebla de hoy más temprano ya se fue, ya se disipó, ya no está más. Y la verdad que ojalá que venga un lindo día. Hay un poco de nubes todavía en Santa Rosa y el solcito, va asomando el solcito del 25, como dicen. ¿Vos decís que, che, que vamos a tener una tarde soleada? No sé, ojalá. Bueno. Ojalá, ahora sí. El solcito está asomando en Santa Rosa. A ver, te hago una pregunta, vos que sos un sabedor de... No, el sabedor lo tenés ahí al lado tuyo. Ya se fue. Juan es un sabelo todo, pero vos tenés algunos conocimientos de albañilería. Hoy comienza el albañil, que después va a venir a hacer los trabajos también aquí en la radio, pero el albañil Tito, en mi vivienda que estoy construyendo, hacer la carpeta del piso. ¿Cómo voy a estar para el secado con estos días? No, este es el peor de los peores días para albañilería. ¿Y no, qué te claro. Parece? Vos fíjate que la albañilería se hace en días de mucho calor, de bastante calor, y días despejados. Claro, vos los decís que no me va a que va a estar trabajando ese material como loco. Y no, es que es conveniente no hacerlo porque podés perder material. Ay, bueno, mirá, qué bueno que me das esta asesoría express, Mauro Monteiro. Si un albañil te quiere hacer una carpeta con un día de hoy, yo ya le digo no porque me vas a hacer gastar al pedo. Bueno, mirá vos. Yo no lo haría. Menos mal que te pregunto, Mauro. Yo no lo haría, pero bueno, viste, a hoy te dicen no, que le puse la gotita del ultra secado y toda esa mentira. El tucura. Necesita secarse, y sobre todo una carpeta, porque si es para el piso, claro, necesita seguramente alguna malla de acero para que no se después se quiebre al pisarlo o al poner algo pesado, y eso se tiene que secar muy bien. Porque si no se seca bien de abajo para arriba, digamos, todo lo que tenés ahí se pierde, todo el material. Ya no lo podés volver a poner en la máquina hormigonera y hacerlo de vuelta. Claro, bueno, Mauro. Necesitás abrir otra bolsa de cemento, otra bolsa de un poco de cal también, arena de río, lo que cuesta, la tosca, bueno, olvidate. Sí. Excelente tu... No sé si respondía algo. Sí, has respondido con bien. Muchísima... No he hecho trabajo de albañilería, pero me han cagado mucho. Y uno aprende. Muy bien. Bueno, es la mejor manera de aprender. A los golpes. Ya, totalmente. Bueno, Cintia, el Centro de Empleados de Comercio hizo un escrache a una tienda de aquí del centro de la ciudad de Santa Rosa, a una de las tiendas que tiene el comerciante Gustavo Clemente. La tienda es Docker, que está sobre la calle Avellaneda, y sorpresivamente el Centro Empleado de Comercio hizo un escrache por malos tratos de este empresario a los empleados y las empleadas, por despidos que hubo en estos días, y también por incumplimiento del pago de los aportes jubilatorios, algo muy, pero muy importante para un trabajador, porque como trabajadores lo único que no vamos a perder nunca son los aportes, si te los hicieron. Este empresario no los hizo, y es por eso que el Centro Empleado de Comercio le hizo un escrache hoy a la mañana frente a su negocio. Este empresario tiene 3 tiendas en la ciudad de Santa Rosa y estaría empleando a unas 6 personas, pero... ¿Cuál es el tema? Es que recién después de este escrache, el lunes lo van a sentar frente a los abogados y a representantes de la Secretaría de Trabajo a través de Relaciones Laborales para poder negociar alguna condición de una mejor condición de trabajo para sus empleados. Así que fue bueno este escrache porque por lo menos el lunes tiene una conciliación obligatoria y a Gustavo Clemente lo van a sentar frente al gremio y frente a los representantes de la Secretaría de Trabajo para llegar a un acuerdo. Roberto Rodríguez, es parte del SEC y esto decía en medio del escrache a la tienda Docker. Bueno, contanos, están acá haciendo un escrache a un local comercial, contanos por qué. Sí, en realidad estamos haciendo un reclamo porque ya hace más de 2 años que venimos con problemas laborales con esta empresa. Esta empresa tiene 3 negocios, en los cuales tenemos distintas denuncias, de trato laboral, tenemos gente que no está correctamente registrada, hay otras que no están registradas, no se pagan aportes, entonces estamos teniendo distintas dificultades. A lo largo de este año hemos querido hablar con ellos y bueno, no hemos tenido respuesta hasta el momento, hasta hoy, ¿no? Por eso llegamos a esta instancia de la medida de fuerza. ¿Atendió y qué les dijo? Sí, ahora vino, no, en realidad cuando llegamos no estaba, él vino después y ahora vino con los abogados y bueno, salió la conciliación obligatoria para el lunes, así que bueno, el lunes nos sentaremos a charlar relaciones laborales, que era lo que queríamos, porque por parte de ellos no teníamos respuesta desde hace un tiempo. ¿Y no se presentaban las relaciones laborales? No, tuvimos dos audiencias, pedido dos audiencias y ninguna de las dos se presentaron. ¿Hubo despido en el momento? Sí, hubo gente que fue despedida, otra gente que renunció. Tenemos mucha gente que renuncia por maltrato laboral, así que, bueno, que ya no estaba más. Y hay gente que renunció y volvió, porque también esas personas que renunciaron es porque en su momento ellos pidieron que renuncien y pasaban a otra razón social. ¿Cuántas personas emplea en los tres comercios? Siete más o menos, seis. ¿El dueño es Gustavo Clemente? Sí, uno. ¿Y cuáles son los otros negocios que tiene? Cross, no me acuerdo los nombres, creo que uno y el otro Agustín. Red Cross y Stage. ¿Maltrato también? Sí, tenemos maltrato. El maltrato laboral es cuando a vos te exigen más de lo normal, o sea, te hablan mal, te recriminan, te tratan de inútil. Todas esas cosas son maltrato. ¿Esto es un caso, aislado o en los comercios se ve este tipo de situaciones? No, no, hay varias denuncias, varios comercios que tenemos también denuncias y eso. Pero bueno, en los que hemos tenido denuncias también, vamos, nos sentamos relaciones laborales, se soluciona y listo. Acá llegamos a esta medida porque no teníamos respuesta de la empresa. Bueno, ahora en conciliación obligatoria y después cómo sigue. Veremos a ver qué es lo que va a pasar en la conciliación obligatoria. Bueno, ahí escuchamos a Roberto Rodríguez, parte del Centro de Empleados de Comercio, en el escrache que le hicieron a Docker. Recordemos que este empresario, Gustavo Clemente, tiene tres negocios en la ciudad de Santa Rosa y no se había presentado a ninguna de las reuniones que habían convocado desde el gremio en relaciones laborales. Ahora, a través de una conciliación obligatoria, el lunes se van a sentar a dialogar. Y otro dato a tener en cuenta es que este comerciante es uno de los que en plena pandemia había conformado una agrupación paralela al Centro de Empleados de Comercio. ¿Ustedes se acuerdan? Él y otra persona más, de una mujer que es dueña también de un comercio, que pretendían en plena pandemia que abrieran los comercios porque decían que se estaban fundiendo. Ahora lo van a sentar para poder negociar condiciones de trabajo para los empleados. Mauro, llevó él, este empresario llevó él al extremo, al sindicato, porque no se había presentado a las otras a ninguna de las dos anteriores. A las otras instancias de diálogo. Claro, exactamente. Bueno, logró lo que quería. Sí, pero también la única forma es de escracharlo de esa manera. Claro. No lo habían hecho anteriormente, por eso quizá este escrache hizo que decidiera salir a hablar con su abogado y se comprometió el lunes a estar sentado en relaciones laborales. Habitualmente el gremio hace estos escraches, son sorpresivos, son de un momento para otro, por supuesto para que no se entere nadie, pero en algún momento alguna cosa le sirve, por lo menos en algún punto sirve para reclamar algunos derechos laborales de los trabajadores, que de otra forma es imposible negociar con un empresario que tiene esas actitudes. Así es. Me quedaba pensando quién era la otra comerciante a la que hacía referencia. Me sonaba Garbarino, pero capaz que estoy ensuciando. No recuerdo el nombre, pero sí tenía una tienda ahí sobre la calle Lagos. Claro. A la vuelta de, sí, de Docker. Sí, recuerdo. Bueno, hay que hacer memoria para, porque no pasó tanto tiempo. No, no, claro. Y vos recordás que estaban en la calle, y digamos con un discurso muy pero muy violento, sí, en plena pandemia cuando estábamos encerrados. Recuerdo. Bueno, gracias, Maurito. Volvemos en cualquier momento. Dale, hasta luego. Chau.